En el orden de actuaciones, consideraba que era un deber, casi una obligación por mi parte, presentar el próximo grupo. El grupo que ahora toma parte es Valenciano. Este ya es motivo más que suficiente. Es un grupo que nació poco a poco y caminó con mucha seguridad hasta llegar a alcanzar lo que en la actualidad son. ¡Son Sin Chicks! Bona nit. Gracias. Muy buenas noches, querido público. El Sin Chicks no podía faltar en esta noche tan memorable para todos. Es una noche muy bonita. Es un acto brillantísimo. Yo creo que sobran todas las palabras y comentarios. Y aquí estamos para alegrar la noche y para que todos ustedes les guste nuestra actuación. La patata llegó, me empezó a resplandor, hoy comienza de nuevo mi vida, nace la ilusión que tanto sentía en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós, voy diciendo a todo el que me mira, es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así como puede ser la vida más dulce, es así como encontraré poder ser feliz. Todo brilla otra vez, esto quiere decir que la vida sigue su camino, nace la ilusión que tanto sentía en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós, voy diciendo a todos mis amigos, es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así como puede ser la vida más dulce, es así como encontraré poder ser feliz. Puede ser como renacer si todos comprenden que tal vez es mucho mejor cantar y reír. Así es como todo el mundo tiene ilusión de vivir. Olvida las penas, ríe, todo es ahora feliz. Mañana llegó, empezó el resplandor, hoy comienza de nuevo mi vida, nace la ilusión que tanto sentía en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós, voy diciendo a todo el que me mira, es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así como puede ser la vida más dulce, es así como encontraré poder ser feliz. Como un renacer si todos comprenden que tal vez es mucho mejor cantar y reír. Es así como puede ser la vida más dulce, es así como encontraré poder ser feliz. Puede ser como un renacer si todos comprenden que tal vez es mucho mejor cantar y reír. Es así como puede ser la vida más dulce, es así como encontrar el poder ser feliz. Puede ser como un renacer si todos comprenden que tal vez es mucho mejor cantar y reír. ¡Hola! Gracias. Y sigue la fiesta, amigos. Sigue la fiesta en esta noche memorable, bonita, entrañable. Ahora con alguien con un programa muy apretado. Desde Andújar a la Plaza de Toros de Valencia. Después una actuación cerca de nuestra capital. Y esta misma noche emprender viaje de nuevo, regreso hacia Madrid. Un panameño que siente a España con todo su corazón. Señoras, señores, Basilio. Te fuiste mi amor de madrugada y regresaste al amanecer. Y en tus ojos pude ver mentiras y por qué venías de tu cita junto a él. La rabia nubló mi

vamos a seguir. Parece que le estamos viendo ahora, aquí en la Plaza de Toros, triunfó con aquel grupo que recordarán de los Milos. Sí, sin duda alguna, se trata de un rocker sensacional. Es Bruno Lomas, quien aparece ahora aquí ante usted. Bruno Lomas. Soy un hombre más que adora el vil metal y piensa solo que es la cosa principal. Con él en los bolsillos yo soy feliz y no comprendo qué sería yo sin el dinero. Money, money, money, money, yeah. Lo que gusta más. Money, money, money, oh, sí. De todo lo que quiero más. Me van bien los de siempre, pero mi son los verdes, son mi amor. Por favor, venga más y lenta. Money, money, money, money, yeah. De todo lo que quiero más. Qué buen olor la del buen dinero. Qué buen olor para mí, yeah. Un día vendrá que tenga de sobra y todos serán de mí. Pero mis sueños son los verdes, son mi amor. Por favor, tengan más llanita. Money, money, money, money, hey. De todo lo que quiero más. ¡No! ¡Oh, yeah! ¡All right! Soy un hombre más que adora al vil metal y piensa solo que es la cosa principal. Con él en los bolsillos yo soy feliz y no comprendo qué sería yo sin el dinero. Money, money, money, money, yeah. Lo que gusta más. Money, money, money, oh, sí. De todo lo que quiero más. Me van bien los de siempre, pero mi son los verdes, son mi amor. Por favor, venga más a gritar. Money, money, money, money, hey. De todo lo que quiero más. Es un honor importante para uno que comienza en este difícil mundo de la radio y del espectáculo a un grupo que ha llevado el nombre de España no hace mucho tiempo al primer plano de la actualidad musical internacional. Sé de buena tinta que sus discos y concretamente la canción que ellos llevaron al Festival de Eurovisión se escucha mucho en Holanda y en Inglaterra. Aquí están Mocedades. Amaya, los muchachos de Mocedades, Amaya e Isaspu. Bueno, antes de empezar, solo quiero decir que hemos querido unirnos a todos en este homenaje. Estamos muy contentos de estar aquí. Y nada más. Gracias. Mañana fin, ahora sí que puedo permitirme presentarles a un buen amigo, a un hombre que ha hecho mucho por la música española. Este hombre se llama, simplemente así, ¡Juan Pardo! Cuando te enamores, ya para de llorar, que el amor es mío y se puede pensar. Cuando te enamores, vives tan fina, porque como

Manitoba. Pero el espectáculo no queda aquí. Todavía hay que puntualizar muchas cosas. Y qué mejor que para puntualizar que los puntos. Los puntos son cinco muchachos que nacieron en la alegre y blanca Almería, que esta noche vienen a sumarse a este homenaje. Vienen cansadísimos pero ilusionados. Han hecho una ruta desde ayer, Barcelona, Alicante, Valencia. No han descansado, pero los tenemos aquí. Los puntos, recordemos esas alegres canciones de ellos. Good Money, Annie, Magdalena y ese gran metrallazo de este verano. Cuando salga la luna. Cuando salga la luna, salen los... Ponte alegre y ese traje que me gusta,

no podía tener otro cierre. Por eso lo cerramos con una actuación más, una actuación viva que está con nosotros. Los Superson. Los Superson están hoy aquí y sé que entre todos ellos están haciendo un esfuerzo mayor. El más difícil de los esfuerzos. El esfuerzo del corazón. Pero los Superson acompañan una vez más, como acompañarán siempre, al cantante valenciano que siempre tendremos en el recuerdo y en el sentimiento. ¡A Nino Bravo! Casi 20 años y está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar.